El texto bíblico que tenemos previsto para este domingo lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y nos dice lo siguiente. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano». Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido». Hasta acá la lectura del Evangelio en esta noche. El relato que acabamos de compartir se conoce como la parábola del fariseo y el publicano. Y con estas palabras, Jesús nos enseña sobre cuál debe ser la condición en nuestro interior ante la oración. Sabemos que la oración tiene poder. Sabemos que cuando uno ruega y pide a Dios por aquello que necesite, este poder nos lleva a confiar y creer que Dios, de alguna u otra manera, va a responder. Albert Einstein, un científico muy conocido, decía en su tiempo que orar no va a cambiar el mundo, pero orar cambia al hombre, y es el hombre el que entonces cambiará al mundo. Por eso Jesús, aquí en el relato del Evangelio en esta noche, nos enseña cuál debe ser la actitud que debiéramos tener en nuestra vida de oración. Aparecen dos personajes en el relato. Uno es el fariseo. El fariseo simbolizaba, personificaba en sí mismo la observancia estricta de la ley y los mandamientos. Y de alguna manera personificaba al verdadero Israel, el verdadero pueblo santo. Todo lo que dice en su oración el fariseo: «Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano», todo eso es lo que realmente sentía este buen hombre por el sencillo y simple hecho de cumplir con lo que la ley ordenaba. Y en el cumplimiento estricto y riguroso de esa ley, este hombre se consideraba con la autoridad de poder juzgar y de calificar a los demás. y mucho peor aún, no solo juzgaba y calificaba a los demás, sino que se creía superior a aquellos que los rodeaban. El otro personaje es un publicano. El publicano era quien recaudaba los impuestos para Roma. Trabajaba día y noche para el Imperio Romano, es decir, para aquellos que estaban subyugando y oprimiendo al pueblo de Israel. Y ciertamente que esta actitud, esta actividad del publicano o de todos los que cobraban impuestos para Roma, no era bien visto para el resto del pueblo. Era una actitud de estar alejada de la ley de Dios, era una actitud de un pecador palpable que se podía constatar, ya que no vivía de acuerdo a las normas que la ley de Moisés dictaba para el pueblo de Dios, y para colmo, era parte, como cobrador de impuestos que era, era parte de ese imperio, de esa opresión que el imperio tenía para con el pueblo de Israel. Presentados los dos personajes de la parábola, tenemos que señalar también que la finalidad de la misma, la finalidad de las palabras de Jesús, es entonces enseñar el verdadero valor de la oración y más especialmente cuál es la condición que uno debe tener frente a su vida de oración o a la oración en sí. Y claramente pone como ejemplo estos dos personajes que confrontan entre sí. Uno que desprecia a los demás y se tiene por justo, y el otro que se siente despreciado y ni siquiera se siente con la suficiente autoridad o fortaleza de poder mirar a Dios en su rostro, de poder levantar su mirada. El publicano, estando al servicio de Roma, predispuesto a negocios ilícitos, era considerado como gente pecadora. Era odiado y despreciado por los demás. El fariseo, por el contrario, cumplidor de la ley, a sí mismo se consideraba justo. Y cada uno de estos personajes representa en Jesús una actitud diferente que nosotros mismos podemos tener frente a la oración. En el fariseo en sí no había en apariencia nada para criticar. Si la ley mandaba ayunar una vez por año o una vez cada tanto, él, siendo cumplidor y cumplidor riguroso de lo que la ley decía, ayunaba hasta dos veces por semana. Y no solo eso, sino que también ofrendaba el diezmo de todo lo que vendía o adquiría, como mandaba la ley. Esta actitud de por sí lo ponía por encima de los demás. Era una actitud soberbia, de altivez. En cambio, el publicano se sentía pecador y con humildad, en el relato que nos trae en esta noche Lucas, con humildad se reconoce pecador, puesto, como dije recién, es incapaz de levantar su mirada. Y no solo eso, sino que pide y reza: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Claramente Jesús nos presenta dos posiciones opuestas frente a Dios en nuestra vida de oración. Una que es simbolizada por el fariseo y, como dije, nos remite a la soberbia, al orgullo de no conocer ni reconocer el amor de Dios. Y por lo tanto, este orgullo y esta soberbia nos aleja de Dios. Se siente enorgullecido porque es rico, sabio o famoso, o lo que fuera. Se entiende cumplidor de lo que la ley manda, pero es incapaz, lleno de sí mismo, de reconocerse pecador frente a su Creador. Él, ya con el cumplimiento de la ley, con lo que posee, se siente tan soberbio, tan lleno de sí mismo, que en su corazón no hay un lugar para el amor y la misericordia de Dios. La posición opuesta es la del publicano. Él no tiene nada para enorgullecerse, no tiene nada para tener esa actitud de soberbio, no cumple con la ley. A lo mejor, aún cobrando impuestos, ni siquiera es rico, mucho menos famoso. Pero tiene la suficiente humildad, esa actitud que deriva de conocer sus propias limitaciones, que es capaz de reconocer en su humildad su falta y su pecado. La pregunta que queda latente en el Evangelio de esta noche para cada uno y cada una de nosotras y de nosotros es: ¿cuál de las dos actitudes, cuál de los dos gestos nos representa más? ¿Somos como el publicano, que en su profunda humildad se reconoce vacío de sí mismo para ser lleno del amor y la misericordia de Dios? ¿O somos como el fariseo, que nos llenamos de cosas, de actitudes que nos dañan, nos creemos superiores a los demás, tanto es así que juzgamos a los demás y le señalamos con nuestros dedos y lo calificamos a los demás? ¿Cuál de las dos actitudes nos representa más en nuestra vida de fe? ¿Somos humildes cuando reconocemos nuestro pecado, cuando no nos sentimos superiores a los demás, ni mucho menos los juzgamos, y realmente en esa actitud de humildad nos acercamos a nuestro buen Dios, diciendo al igual que el publicano: Dios mío, ten piedad de mí, porque soy un pecador? O por el contrario, tenemos la actitud del fariseo, de mirar por arriba a los demás, de señalarlos, como dije recién, con nuestros dedos, y encima agradecer a Dios que no somos como ellos en el cumplimiento de su voluntad o en lo que fuera. Las dos actitudes, o en las dos actitudes de estos personajes del relato, seguramente vemos confrontada muchas veces nuestras propias actitudes en nuestra vida de fe. También nosotros, en nuestra vida de fe, hay situaciones donde, al igual que el fariseo, juzgamos a los demás y nos creemos con el derecho de hacerlo por el simple hecho, por ejemplo, o de estar confirmados, o de participar de las celebraciones, o de acercarnos, entendemos libremente, a participar de la cena, o de cumplir alguna ley que Dios manda, o que mandan los estatutos de nuestra congregación o de nuestra iglesia, ¿O nos creemos superiores a los demás por el simple hecho de estar al día con la cuota miembro? Muchas veces tenemos esa actitud en nuestras vidas de fe. Pero también hay situaciones donde la vida nos va poniendo frente a acontecimientos que hacen que realmente nos sintamos como el publicano. Que sintamos esa actitud que surge muy profundamente de nuestros corazones, una actitud humilde de aquel que se postra ante Dios para reconocer su falta y su pecado. El relato termina con una sentencia de Jesús, una sentencia que habla de la actitud soberbia del fariseo y proclama la actitud humilde del publicano. El fariseo, lleno de sí, se vuelve vacío de Dios. El publicano, por el contrario, vacío de sí mismo, se ve envuelto por el amor y la misericordia de Dios. La invitación del Evangelio en esta noche es que podamos mantener en nuestras vidas de fe la misma humildad que tuvo el publicano. Si nos mantenemos humildes en nuestras vidas de fe, Dios nos enriquece con los beneficios propios de su gracia, de su misericordia y de su amor. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Que el Señor les bendiga y nos bendiga aquí y ahora. Amén.